pones a llorar si nunca te importó todo mi cariño? Me engañaste como un niño, siempre jugaste con mi corazón. Y ahora vienes con tu llanto muy arrepentida a pedir perdón. Mira, te calla esas lágrimas que a mí ya no me conmueven. De mí no tendrás perdón. Y ahora que te quede claro que conmigo nunca volverás. Y que te quede claro, amor como el mío nunca encontrarás. Que te quede claro que conmigo nunca volverás. Y que te quede claro, amor como el mío nunca encontrarás. Juan Cruz, que te quede claro que esto es sabor a cumbia. Yeah. ¿Qué me vienes a llorar si nunca te importó todo mi cariño? Me engañaste como un niño, siempre jugaste con mi corazón. Y ahora vienes con tu llanto muy arrepentida a pedir perdón. Mira, te calla esas lágrimas que a mí ya no me conmueven. De mí no tendrás perdón. No, no. Que te quede claro que conmigo nunca volverás. Y que te quede claro, amor como el mío nunca encontrarás. Que te quede claro que conmigo nunca volverás. Y que te quede claro, amor como el mío nunca encontrarás. Que te quede claro.